47 Arnim reúne en una persona los atributos de todos los demás por separado. El salón de Diotima adquirió enormes proporciones en las semanas siguientes. Muchísimas personas acudieron a él interesadas en saber las últimas noticias de la acción paralela por ver al nuevo hombre al que, según se decía, Diotima acababa de conquistar, el nabab alemán, un judío opulento, un tipo original que escribía poesías, fijaba el precio del carbón y era amigo personal del emperador de Alemania. No solamente visitaron el salón señoras y caballeros del círculo del conde Lensdorf y la diplomacia, sino también representantes de la vida económica y de intelectualidad burguesas. Era una cosa nunca vista. Vivía allí un hombre que hablaba a cada uno en su propia lengua. Este hombre era Arnim. Se mantenía apartado de las asambleas oficiales. Después de la desagradable experiencia al comienzo de la primera reunión, pero tampoco tenía mucho trato social, pues con frecuencia se ausentaba de la ciudad. Del cargo de secretario se había desistido naturalmente, él mismo había convencido a Diotima de la incompatibilidad de su idea. Diotima no podía ver a Ulrich sin considerarlo un usurpador, sin embargo, se acomodó al juicio de Arnim. Este iba y venía, transcurrían 3 o 5 días hasta que volvía de París, de Roma o de Berlín. La vida de Diotima representaba para él una porción de la suya, pero Arnim la anteponía a cualquier otra y se hacía presente en ella con toda su persona. Que supiera hablar de industria con industriales y de economía con jaqueros era asunto sobreentendido. Admirable era su capacidad para hablar sin limitaciones sobre física molecular, sobre misticismo y sobre Tito, de Pichón. Era un hablador extraordinario. Cuando comenzaba no había quien le interrumpiera, igual que lo que ocurre con un libro. No se puede acabar hasta haber escrito todo aquello que urge decir. El estilo de discurso era elegante, ágil, apacible, casi melancólico, como un arrobo ribeteado de sotos oscuros, lo cual hacía su locuacidad ineludible. Su audición y su retentiva eran ilimitadas. Conocía la terminología propia de cada rama del saber y los nombres de todas las personas importantes de la aristocracia inglesa, francesa o del Japón. Citaba también con la misma naturalidad los hipódromos y campos de golf de Europa, así como los de Australia y América, los cazadores de gamuzas, los domadores de caballos y los mecenas del teatro que venían a ver al extravagante judío. Abandonaban la casa de Diotima con un reverente movimiento de cabeza. Su señoría tomó aparte a Ulrich y le dijo, ¿sabe usted? La arriscada de los últimos 100 años ha tenido mala suerte con sus pretores. Antiguamente fueron todos personas que en su mayor parte pasaron luego a las enciclopedias y estos mentores atrajeron también maestros de música y pintura que nos han dejado obras meritorias a las que hoy día se les llama nuestra antigua cultura. Pero desde que se abrieron escuelas para todos y hay gente de mi círculo, perdón, que logra el título de doctor, los preceptores están de capa caída. Nuestra juventud hace bien en dedicarse a la caza del faisán y del jabalí, en entretenerse cabalgando y cortejando mujeres bonitas. ¿Quién dice algo en contra siendo joven? Sin embargo, en aquellos tiempos los preceptores enderezaron una parte de aquella energía juvenil y la emplearon en la caza del arte y de la cultura tan entusiásticamente como en la del faisán. Esto se echa ahora de menos. Ideas semejantes se le ocurrían muchas veces a su señoría. De repente, se volvió Ulrich cara a cara y concluyó, ¿ve usted? Fue el fatal año 48 el que separó la burguesía de la nobleza en detrimento de ambos. Miró preocupado a su alrededor. Se enfadaba cada vez que los oradores de la oposición hacían alarde de cultura burguesa en el Parlamento y hubiera querido que la verdadera cultura burguesa fuera también prerrogativa de la nobleza, pero la pobre nobleza no veía nada en ella. La consideraba un arma invisible con la que era golpeada, y dado que a lo largo de su desarrollo fue perdiendo fuerza y prestigio, acudió a la casa de Diotima para examinar las cosas. Al conde Lensdorf se le oprimía el corazón cuando observaba aquel estado de cosas, Hubiera deseado más seriedad en el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecían las reuniones de aquella casa, señor conde. A la burguesía le va actualmente con los intelectuales igual que, en su tiempo, a la nobleza con los preceptores, intentó consolarle Ulrich. Estos son para el gente extraña. Vea usted mismo cómo se quedan todos con la boca abierta ante este doctor Arneim. Pero el conde Lensdorf se había referido todo el tiempo solo a Arneim. Por lo demás, esto ya no es cultura, continuó Ulrich. Es un fenómeno como un arco iris al que se puede agarrar del pie y tocarle como se quiera. Él habla de amor y de economía, de química y de viajes en cayuco, es científico, gran propietario y bolsista. En resumen, reúne en una persona lo que nosotros en muchas, es admirable. ¿Mueve usted la cabeza? Yo estoy, sin embargo, convencido de que la nube del llamado progreso del tiempo, al que nadie ve por dentro, nos lo ha colocado delante de nosotros. No he movido la cabeza por usted, dijo su señoría. Estaba pensando en el doctor Arneim. Hay que conceder a cada uno lo suyo y reconocer que ese hombre es una interesante personalidad.